acaba con ella porque yo la amaba con toda ternura. Por ella lloré, por ella lloré. Por eso, viajero, si acaso la encuentras, dile que sin ella ya no existo yo. Porque para el indio basta su bocina que toca en su tumba al morir el sol. Al morir el sol, al morir el sol. Yeah. Chivirito negro, pecho colorado.

y sentimiento.

la hija desdichada. Mañana cuando me vaya, mi cama me está